Pues fíjate. escucha, ¿y no sería allí mismo donde casa de la abuela Manuela? ¿Qué pasó era la maestra? ¿No se Pues reunirían allí a lo mejor iban todas? a clase. Claro. Les diera clase por la noche, aunque Claro, fuera, porque Marta antes. es quinta de Echo. Entonces, Marta, hacían los 92 este año en mayo. Así que, ¿qué años podría tener ahí Marta? ¿20 y pocos? Pocos, ¿20 y pocos. pocos? Aquí eran todas unas crías, ¿eh? Unas niñas. O 20 por ahí. 20. O sea, Si llegaban. hace 70 70 años. años. Hace 70 No años. menos. Después de la guerra, eso será. Sí. Bueno, después de la guerra no sé, porque Mira estas las estuvieron muchísimos años vestimentas. metidas. ¿Eh? ¿Que estas después de la guerra cuántos años estuvieron metidas? En Porque la estuvieron cárcel. en la cárcel, así que tiene que ser. Marta, muchos. Sí. Que Pues igual sí, fue de ¿por qué antes de la no? guerra. Tiene que ser antes de la guerra. Justo. Es que no ves que estas después. Ya, ya, Claro. ya. Las dos. Y esta. Eso sí, eso Que no lo sí, que Bueno, sí, que eso eso es sí. antes de. Yo prefiero que quede grabado que preferís que eso no entre, que no se Claro. diga, ¿no? Ya, bueno, bueno, pero ¿por pues. qué no Bueno, se no lo pasa sabe todo nada. el Yo creo mundo? que No, sí, no, ha pero sido deja. dominio Hombre, de los estas dos, años ¿no? señoras, Sí, ya, pues, hombre, ya lo sé. oye, eran de izquierdas y estuvieron en la cárcel, pues es. Sí, no pasa nada, Claro. no, no. Además, ellas Eran de mismas. izquierdas, no eran de nada. Porque no eran de nada. Exacto. Lo que pasa que como al hermano que era rojo, Bueno, pero ellas pero. también, porque Sí, luego hombre. ellas. Por eso te digo que todo el mundo Sí. se prefiere que no se remuevan las Las ideas de memorias. ellas eran de izquierdas. Cuando había elecciones, ella siempre estaba Claro. por la izquierda. Y a mí me parece fenomenal, además, porque es Por que eso, si pero que eran de no verdad, tienes es los porque que no no cambiaron la decirlo. chaqueta jamás. Ellas Esos eran de verdad, nunca, ¿eh? claro, han cambiado la chaqueta. Había Tenían elecciones unas y era ideas ella y la que iba las. a representar, porque era de izquierdas. O sea, esas, por eso Y las tuvieron llevaron mucho hasta el mérito. final, o sea que bueno, pues Tuvieron sí, mucho bueno, mérito, ya, sí. el día que se murió, ya ves, ni misa ni nada. No, no, ella tenía mérito. En eso sí que es verdad que era.